Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 19 de marzo de 2020. Felicidades a los Josés y Josefas, Pepes y Pepas, Pepitos y Pepitas, y Maripepas y Pepe Maris. En fin, y a los papás, y a los abuelos, que son papás de papás, y a los bisabuelos, que son papás de papás de papás. Y ya. Ayer el rey salió en televisión, hizo un discurso muy medido, muy, podríamos decir, controlado, que básicamente fue dar ánimos a la gente y agradecer a los médicos que estén en su sitio. La verdad es que el rey no podía decir más sin pedir que se ahorcaran los miembros del gobierno. Y como no, esto es una monarquía constitucional, no es una república presidencial, pues naturalmente el jefe del Estado tiene que hacer un discurso institucional. Por supuesto, los lacayos, los sicarios de la Moncloa, están poniéndole peros al discurso del rey, unos que querían decir más, otros que deberían haber hablado de su padre, y otros, y qué raro que no digan que tenía que haber hablado de su madre, porque para los sicarios de la Moncloa ya cualquier cosa es buena con tal de meterle el dedo en el ojo para tratar de evitar que aquí la responsabilidad fundamental de lo que pasa es de un sujeto que ayer dio toda la medida de su carácter despreciable y siniestro. El sujeto con fraude llamado Pedro Sánchez, alias Falconetti. El comportamiento ayer de este hombre, al que llamarle miserable es degradarlo, quiero decir que está en un grado mucho más alto de miserabilidad, fue verdaderamente repugnante. O sea, mientras le faltó bajar y morrearse con Rufián, como en su día Pablo Iglesias con Domènech, porque se ve que a estas rojeras españoles les encanta morrearse con los separatistas. Pero, en fin, a lo mejor temió al virus o no, como lo tiene en casa. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el comportamiento del presidente del gobierno no fue del presidente del gobierno, de ningún presidente del gobierno. Nunca, ni con Zapatero, hemos tenido un presidente del gobierno tan absolutamente miserable. Ayer cargó contra Vox sin venir a cuento, cuando Vox estaba haciendo un ejercicio de autocontención, en cierto modo de autocrítica. ¿Quién se le ocurre celebrar el Vistalegre porque le dé permiso esta gentuza, estos rufianes, el mayor rufián de todos, el que está en la Moncloa? Pero bueno, lo están bastante lo están penando y purgando. Pero sin embargo, el discurso de Espinosa de los Monteros estuvo muy comedido, muy educado, muy atendiendo al fondo de la cuestión, muy bien, y Casado el día en que se le pongan de penitencia. Yo no sé cuál es su cura ni con quién se confiesa, pero si no, en casa. Pablo, no vuelvas a citar nunca a nadie en inglés. Y si es en español, que sea de hace como mínimo 3 siglos. No, nunca más, no más citas, no más citas en pichinglis. Ni traducciones de Churchill, que no dijo ni la cuarta parte de las palabras que se le atribuyen. ¿Qué manía tiene la gente de demostrar que ha leído un libro? Pues hombre, sí, ya lo sabemos. Pero aquí lo fundamental es hablar de España. Ayer el rey habló de España, habló de la España que se puede mostrar, y habló de la nación y habló de los médicos. No va a hablar de los políticos, que repito, el espectáculo que dieron ayer, no todos, las izquierdas, en el Parlamento era de bochorno. El único momento realmente ejemplar de la jornada parlamentaria fue cuando la limpiadora tenía que pasar un quitavirus después de que cada uno ocupara el atril, que en el caso del presidente del gobierno es un virus por partida doble, por el que trae de casa y por el que lleva dentro, que es el virus de la maldad, del sectarismo más miserable y más abyecto. Después de hablar el rey, salieron los tres partidos de la derecha a apoyar al rey, sentirse identificados con él y con su mensaje, que es más que nada de hay que aguantar, hay que resistir, hay que contar con nuestros médicos y aguantar. Y no hay más, resistiré, lo dijo el dúo dinámico y tenía razón. Y no hay otra doctrina razonable ahora en España. Pero ¿qué es lo que ofreció el siniestro ocupante de la Moncloa? Sectarismo, desprecio, ignorancia, hacer propaganda, igual que hacer propaganda contra el rey. Pero ¿cree este cenutrio que nosotros vamos a tragar con ponerle peros al rey cuando la alternativa es él y una dictadura comunista? Ayer apareció ya como un verdadero gorila rojo, porque Pablo Iglesias es el que tiene las ideas, pero el gorila, el auténtico gorila, el simio, el homo antecesor, es Sánchez. O sea, el comportamiento fue propio de una dictadura comunista con partidos a punto de ser ilegalizados. O sea, tenemos a un monstruo en la Moncloa y no nos hacemos a la idea de hasta qué punto puede hacer daño el monstruo. Pero el problema de ese monstruo, como bien dijo, por cierto, Abascal ayer en un comunicado posterior, tienen que mirar los vídeos porque no hay quien los vea con la fórmula que ellos utilizan. Pero tiene toda la razón, Pablo Iglesias no puede estar en el gobierno y mucho menos mandando los servicios de inteligencia. O sea, haber metido, que es una cosa tan ilegal, tan inmoral, tan ilegítima, haber metido de clavo al vicepresidente cuarenteno, meterlo en el CNI, al frente de los servicios de inteligencia, cuando primero es medio tonto, aunque al lado del presidente es Einstein. ¿Qué digo, Einstein? Es Nebrija y Beatriz Galindo y don Santiago Ramón y Cajal, al lado de este cenutrio que habita en la Moncloa. ¿Pero qué pinta este en el CNI? Si donde debería estar es siendo objeto de la investigación del CNI y puesto fuera de la ley. ¿Y meterlo en lo del coronavirus? ¿Para qué? ¿Para coronarlo virus especial del reino o qué? Es que esa fechoría perpetrada, que es el pago de haber ocultado 2 días el positivo de la señora del presidente del gobierno, como al mismo tiempo que ocultaban el de doña Begoña, daban el de doña Irene, pues ha tenido que pagar la multa. Y la multa es meterlos al frente de los servicios de inteligencia. ¿Y a qué se va a dedicar este tío? A cerrar medios, a montar vídeos como el de Pedro J. famoso, a calumniar periodistas, a, no sé, a pegarle fuego a la gente. ¿A qué se va a dedicar este tío, que aparte de un absoluto incompetente, de un ignorante, es el único que sigue manteniendo esa ideología genocida y criminal que es la comunista? ¿Qué pinta este tío en el CNI? Si debería estar o en Venezuela, o en Cuba, o desde luego fuera de la ley. España inexorablemente va a tener una crisis en medio de una crisis de régimen, pero esta crisis de régimen se desató hace ya un año. En realidad se desató, se puso en marcha de nuevo con la infame sentencia del Tribunal Supremo. Nunca en 100 vidas que tuviera, y lo he dicho muchas veces, porque además sé que no se escucha, en 100 vidas que tuviera, no pagarían machines sus unánimes la sentencia que perpetraron a favor del gobierno y, por tanto, de los golpistas. Nunca, pero ni en 100 vidas. Al rey lo maniataron, que dijeron que era una ensoñación. Pues se ve que la ensoñación continúa, porque aún tienen capacidad de vetar y vetan al ejército en el País Vasco y en Cataluña. Hasta para salvar vidas se lo prohíben, para que nadie crea que hay algo que agradecer a España, aparte de que Cataluña tiene 70.000 millones de euros de deuda avaladas por este estúpido Estado español que se las ha avalado. Pero el panorama es muy triste. Yo sinceramente creo que la oposición se está pasando de buena, que tiene mucho miedo a que la tachen los medios de lo que le van a tachar en cualquier caso. Y ayer yo eché en falta más severidad. Se puede decir, estoy de acuerdo en apoyarle. Ahora bien, usted tiene que hacer esto. Estoy de acuerdo en apoyarle si usted hace esto. Y finalmente, estamos de acuerdo en apoyarles si prescinde de sus aliados comunistas y separatistas. Lo contrario es, no estar a la altura de las circunstancias, que por cierto es una palabra, una frase que se repite mucho y que después de tantos años que llevo en esto todavía no sé lo que significa. Cuando alguien dice que hay que estar a la altura de circunstancias, quiere decir que no hay que hacer lo que cree que debe hacer, sino sacrificarse, razón de Estado, el bien común, patatín y patatán. No, aquí estar a la altura de las circunstancias es estar a echar a este tío del poder, porque es un verdadero virus político. Y me temo que la oposición cree que tenemos que aguantarlo mucho tiempo. Mucho tiempo a lo mejor lo aguanta la oposición, pero desde luego la nación no lo va a aguantar. Y vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, oyentes de Es la Mañana de Federico. Aquí les damos la bienvenida en esta emisora, en el radio. Les saluda hasta ahora Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible cada mañana, además en estos días complicados, bien merecido lo tenemos todos los comunicadores, en este jueves 19 de marzo, Día de San José, Día del Padre. Mención muy especial, por supuesto, para todos aquellos padres, e incluyo, por supuesto, al mío también, que hoy lo va a pasar muchos de ellos alejados de sus hijos, de los que más quieren, y también, por supuesto, también hoy todo ese afecto a todos los hijos que tenemos también a nuestro padre ahora mismo lejos. En esta situación, ánimo, insisto, para esta celebración atípica, como estos días que vivimos, en este Día de San José, en cuarentena, en confinamiento, en nuestras casas. Hoy el tiempo de nuevo nos va a volver a dar una tregua en ese, es nuestro mejor compañero de batallas en estos días, desde este lunes, y poder sobrellevar mejor esta cuarentena en nuestra casa, porque hoy vamos a tener los cielos prácticamente nubosos, un día muy similar al de ayer, incluso con lluvias en el norte de Canarias, en Baleares, en el Estrecho, en Galicia y en Melilla. Aumento de las temperaturas, un aumento ligero en el Cantábrico y en las Canarias, y si no, vamos a notar una bajada notable, sobre todo en el norte, en Galicia y también, curiosamente, en el oeste de Andalucía. Hasta ahora, aquí en el centro peninsular, estamos a 9 grados y vamos camino hoy de los 19, pero insisto, con nubosidad hoy en los cielos. La máxima va a estar en Córdoba y en Orense con 25 y la mínima, esa resistiré, Teruel, con 0 grados. Es la mañana de Federico. Es radio. Ahora mismo en España, en este 19 de marzo, y esto, como todo en la vida, tiene dos lecturas. Un día más, sí, un día más, pero un día menos también, que ahora mismo quitamos en el calendario para ver cómo el coronavirus le dejamos atrás como un mal sueño. Según el último balance oficial de Sanidad, España ha alcanzado 14.769 contagiados y son ya 638 los fallecidos. La buena noticia es que ya hay 1.081 altas. Sanidad alerta de que la cifra de positivos va a aumentar sustancialmente en los próximos días cuando se lleven más test rápidos de diagnóstico. Somos todos muy conscientes de que estamos ahora mismo viviendo en unos días históricos, algo histórico. Esto lo sabe muy bien el rey de España, que ayer en apenas 5 minutos de discurso nos dejaba un gran titular. Este virus nos va a hacer más fuertes como sociedad. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos. Porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá. Bueno, pues así se dirigía anoche el monarca a todos y a cada uno de los españoles para tratar de insuflarnos aliento, solidaridad y sobre todo mucha, mucha esperanza. Un mensaje que se fundía anoche a las 9 de la noche con esa cacerolada, con los pitos, con los gritos y con los insultos contra el monarca que se escuchaban en muchos balcones de nuestro país, alentados por independentistas y comunistas en un pleno fantasma horas antes. Un llamamiento. Nos vemos en los balcones, hoy a las 8 para aplaudir a quien nos da y hoy a las 9 con un cazo para protestar contra quien nos quita. Y sí, quien más tiene que arrimar el hombro. Yo creo que hoy sería un magnífico momento para que la corona anunciara que el rey emérito dona los 100 millones presuntamente recibidos ilegalmente de Arabia Saudí a la sanidad pública española. Si estamos en una guerra hay que ganarla, y hay que ganarla con un consenso similar al consenso de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Escuchaban ustedes ahora mismo a Íñigo Errejón en último término y también a Gabriel Rufián, el portavoz de la Esquerra, el mismo partido, por cierto, que en Cataluña ha perpetrado un golpe de Estado y utiliza ahora el virus, el coronavirus, que, insisto, en nuestro país ya se ha llevado por delante a 638 personas muertas, este virus como excusa para hacer ahora mismo política de bandos. No menos reprobable era también la respuesta que daba, por cierto, el director de comunicación de Telemadrid a esta cacerolada ciudadana. Los ciudadanos le dan la espalda a la monarquía. El termómetro de la institución está ahora mismo al rojo vivo. Esto lo publicaba en las redes sociales, insisto, el DIRCOM de Telemadrid, la cadena pública que pagan todos y cada uno de los madrileños. Y en este diario particular de pandemia del que les estamos hablando, también va a quedar sin duda la imagen para la historia, ese pleno celebrado ayer, un pleno totalmente fantasma, un pleno totalmente desierto ante un presidente del gobierno repitiendo punto por punto las medidas que había anunciado el día anterior. Por eso muchos nos preguntamos, ¿había necesidad de celebrar un pleno para exponer las medidas que ya se conocían? Bueno, pues para él debe ser que sí. El gobierno ha ido tomando medidas proporcionales, señorías. Quiero trasladárselo y de acuerdo con las recomendaciones de los científicos y de los técnicos. Absolutamente. Hemos ido alineados absolutamente. Con la máxima transparencia informativa también a todos los grupos, a todos los consejeros, a todos los medios de comunicación. Hemos informado convenientemente a los líderes de los partidos políticos. Bueno, es el mismo presidente del gobierno que presume de transparencia, que presumía ayer en el Congreso de transparencia en la gestión de la crisis, el mismo presidente del gobierno que ocultó el positivo de su mujer desde el pasado miércoles. Bueno, ya podía haber aprovechado el pleno ayer Pedro Sánchez para comunicar, por ejemplo, algo nuevo, como son las modificaciones de ese decreto de estado de alarma. Correcciones relevantes, por cierto, que afectan especialmente a los padres. Escuchen, sepan que a partir de hoy, desde este mismo jueves, usted, padre, puede ir a hacer la compra con sus hijos para evitar dejarles solos en casa. No vaya a ser, por supuesto, peor el remedio que la enfermedad. Pero esto, por favor, no lo interpreten como un hábito de manga ancha. Lo aconsejable y lo más prudente sigue siendo no sacarles de casa bajo ningún concepto, solo en estos casos, para evitar dejarles solo. Esa sigue siendo la pauta y por eso ninguna zona común puede ser un salvoconducto para saltarse actualmente la normativa. Ya no se puede ir al jardín de nuestra urbanización o a la azotea del edificio, porque eso sigue siendo una zona común. Cuanto antes dejemos de hacer, y esto de verdad hay que dejarlo claro, hay que insistir cada día en ello, cuanto antes dejemos de hacer vida normal, antes todos podremos volver a nuestra normalidad cotidiana. Te digo que no estás solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular. Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Creo que es una buena idea la comisión para analizar el funcionamiento de la sanidad pública que ha anunciado. Me permito sugerirle que esta comisión analice también la participación de la sanidad privada en la lucha contra la epidemia. Resulta que aquí lo relevante no es si los demás tenemos un sesgo de retrospección, sino si usted tiene un sesgo de ideología, que eso es lo que nos tememos. Acaban ustedes de escuchar, por este orden, a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, a Pablo Echenique, en este caso el portavoz de Unidas Podemos, y a Iván Espinosa de Los Monteros, de Vox, a esos pocos diputados que ayer, insisto, estaban en esos asientos en el Congreso. Una oposición, especialmente la de Partido Popular y la de Vox, que afeaba al presidente del Gobierno, al socialista, su falta de autocrítica en la gestión de la crisis. No es el único asunto que vamos a repasar ahora mismo en nuestros titulares, pero evidentemente hay muchas derivadas con un único factor común, el coronavirus. Silvia Rivero comienza ahora el repaso por los titulares. This isn't just a disease of the elderly. There is no question that younger, healthier people experience a much overall less severe disease, but a significant number. La OMS baja la edad media de los infectados. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que el coronavirus está afectando a un número significativo de jóvenes. En España ha fallecido un guardia civil de 37 años sin patologías previas. De hecho, un informe de Sanidad sitúa la edad media de los contagiados en 51 años y apunta a que afecta más a los hombres. Las últimas cifras oficiales hablan de 14.769 infectados, 638 fallecidos y 1.081 recuperados. El internista Ricard Ferrerer, en Casa de Herrero, negaba así que los mayores no ingresen en las UCIs. La situación es que algunos pacientes no se benefician de una intubación y ventilación mecánica. Y esto es así de claro. Entonces, estos pacientes van a recibir un tratamiento con una ventilación más adecuada para ellos, que es la ventilación no invasiva o la oxigenoterapia de alto flujo, sin tener que pasar por la intubación. Sanidad aún no ha activado los test masivos. Fernando Simón ha vuelto a insistir en que pronto van a comenzar a realizarse las pruebas a todas las personas que presenten síntomas, aunque sean leves. Sin embargo, aún no hay una fecha concreta. En Vigo, mientras tanto, están realizando las pruebas en los vehículos con cita previa. El Ministerio de Sanidad reconoce que cuando se generalice la toma de muestras, la cifra de infectados crecerá exponencialmente. Escuchamos a Simón. Este método sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos. No sabemos en cuánto, pero sí que puede hacerlo. En ese caso tendremos que explicar con cuidado cuál es el impacto de este incremento en la detección en las evoluciones diarias que estamos dando. Inditex va a fabricar mascarillas para luchar contra esta pandemia. Sí, el grupo de Amancio Ortega se ha brindado a confeccionar material sanitario, además de mascarillas, batas, gorros o calzas, y ha donado 300.000 mascarillas que traerá desde China, mientras la Guardia Civil ha requisado en las últimas horas, especialmente en los aeropuertos, 69.000 mascarillas, 5.000 gafas protectoras y guantes. Escuchamos al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Porque esta empresa é unha das empresas logísticas máis importantes do mundo. Segundo, porque ten moitísimos proveedores en Asia e en outros lugares que teñen unha gran capacidade de producción de mascarillas. Terceiro, porque é unha empresa radicada en Galicia e, por lo tanto, espero que ese material poda vir para toda España, por suposto, pero para Galicia de unha forma máis concreta. Reino Unido se toma ahora en serio la crisis. After schools shut their gates from Friday afternoon, they will remain. Así anunciaba Boris Johnson el cierre de colegios en todo el país desde el viernes y pedía que los niños se queden en casa. El primer ministro británico toma estas medidas después de que 104 personas hayan fallecido. Mientras Italia registra su peor cifra de muertos en un solo día, han perdido la vida 475 italianos. Los supermercados siguen tomando medidas para frenar la pandemia. Mercadona anuncia que cerrará a las 7 de la tarde y da prioridad de compra a las personas mayores y a las embarazadas. Los supermercados del Corte Inglés van a reforzar los repartos a domicilio y desde la cadena Día ofrecen la opción de comprar online y recoger el pedido en tienda. Y acabamos con las novedades en torno al caso de la Arandina. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a uno de los exjugadores del club de fútbol condenado a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor. Además, ha rebajado la pena a los otros dos miembros del grupo de 38 años de pena a 4 de prisión. Bueno, y en Crónica Deportiva, sin duda, lo más significativo es esa celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora mismo siguen en pie, pese a esta pandemia. A menos, eso sí que me lo desmiente ahora mismo Daniel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El tema del coronavirus, por supuesto, no es inmune en el mundo del deporte. Ayer, 5 positivos en el Español, 15 en el Alavés. Es verdad que es normal que vayan saliendo positivos entre los equipos de fútbol. No están diagnosticados, pero se van a empezar a hacer test a los equipos futbolísticos. También, además, ayer, noticia, el Comité Olímpico Español responde al Comité Olímpico Internacional. Es inviable ahora mismo que haya Juegos Olímpicos. La Liga dice que antes del 30 de junio puede tener terminadas las competiciones, al igual que la Liga de Campeones, y en eso nos manejamos. Y en baloncesto no se han aplazado los preolímpicos porque no se han aplazado todavía oficialmente los Juegos Olímpicos. Además, también noticia luctuosa, el fallecimiento de Joaquín Peiró, el gran jugador, exjugador del Atlético, de la Juve, del Inter de Milán y exinternacional con la selección española de fútbol. Es la mañana, es radio. Minutos de la mañana, siguen escuchando, es la mañana de Federico aquí en radio, y lo peor en torno a esta pandemia del COVID-19 está por llegar. Esto mismo lo pronunciaba ayer en el Congreso, en ese Congreso totalmente vacío, desierto, del todo atípico, el presidente de nuestro gobierno, el mismo que tan solo hace 10 días, el 8 de marzo, bueno, prácticamente rebajaba cualquier tipo de crisis sanitaria, crisis económica en torno al coronavirus. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Y solo han pasado, insisto, 10 días desde que pronunció esas palabras al 8 de marzo, ese día de la manifestación feminista en las calles españolas. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez afronta la situación actual como si fuera el kilómetro cero de la legislatura, en la que todo es susceptible de reescribirse. El presidente del gobierno hablaba ayer de que empieza un tiempo nuevo en la política, lo que para muchos supone abandonar a sus socios de Esquerra y abrirse a nuevas alianzas con las fuerzas de derechas, PP y Ciudadanos, y quién sabe si también Vox, dado que Pedro Sánchez abría ayer la puerta a acuerdos inimaginables. Hay hechos, hay realidades que ya no podemos cuestionar. No es obviamente mi pretensión cambiar las ideas de nadie, pero no es menos cierto que muchas ideas van a cambiar. Esto es así, después de lo que ha ocurrido, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ciertas batallas. Nadie puede dudar de que necesitamos el concurso y la participación de todos, de que vamos a necesitar alcanzar acuerdos, alianzas y apoyos que hasta hace apenas semanas muchos se empeñaban en considerar inimaginables. Y quien no lo sepa ver quedará fuera del debate político. Es así de sencillo. Porque lo que dejaba claro el jefe del Ejecutivo es que la situación sanitaria pasará, pero la económica será más duradera y exigirá la concentración nacional para unos presupuestos de la reconstrucción que presentará cuando acabe esta crisis sanitaria. Llegamos a las 6:30, una hora menos, en el archipiélago canario. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada. Y como queremos insuflar ánimo, una de las lecturas positivas de esta crisis sanitaria es que podemos volver a retomar esa lectura tranquila y sosegada de un periódico. Así que vamos a irnos ahora mismo a esas recomendaciones que nos hace el director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Mensaje de Felipe VI a la Nación por la crisis del coronavirus. Este virus no nos vencerá. nos hará más fuertes como sociedad. También hoy en El Mundo entrevista a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Ningún país puede vencer al virus por sí solos. Y en las páginas anteriores, un gran despliegue para ponerles cara a la crisis del coronavirus. Hoy les contamos quiénes son los otros damnificados por la crisis. El empresario, la educadora infantil, la fisioterapeuta, la empleada del hogar. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo. Con este himno del todo esperanzador les queremos recordar, y en esto no vamos a cejar en nuestro empeño de repetirles que cada día en Es Radio vamos a seguir acompañándoles, lo vamos a hacer durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que esta sin duda compleja situación se les haga lo más amena posible. En eso, créanme, estamos cada día. Vamos a intentar ser ese aliento de esperanza durante este periodo de confinamiento, de cuarentena. Sabemos que es muy difícil, que es muy fácil insistir en eso de quédate en casa, pero en ejecutarlo pues ya se hace más complicado. Pero juntos, esto ténganlo ustedes claro, vamos a conseguir superar lo que esté por llegar. Cristina Vega, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Sara. Último balance ahora mismo del coronavirus. Pues España registra 14.769 contagiados. Esto supone un aumento de casi 5.000 casos en solo 24 horas. El número de personas que han perdido la vida se eleva ya a las 638 y 1.081 ya han sido dadas de alta. Bueno, estos son los datos que evidentemente les tenemos que decir cada mañana, que siguen aumentando de forma ascendente. Solo nos queda esperar a que llegue el final de esta subida para que después todo sea cuesta abajo, esa famosa curva, ¿no?, de la que hablan los expertos. Dejando las cifras atrás, nos vamos a centrar ahora en la situación de las empresas, en esa crisis sanitaria, pero que es también una crisis económica, en este cuarto día laborable de confinamiento obligatorio. Aumenta el número de empresas que deciden acogerse a un ERTE para frenar pérdidas y poder aguantar esta crisis. Inditex abre también la posibilidad a este expediente de regulación temporal de empleo, aunque garantizan la reincorporación de todo el personal afectado una vez se supere la situación. Además, la compañía de Amancio Ortega se ha comprometido a donar 300.000 mascarillas quirúrgicas y a fabricar batas protectoras. Por su parte, cadenas como el Corte Inglés, Lidl y Mercadona reducen sus horarios y priorizan la compra online. Sin embargo, para que esta comida llegue, alguien tiene que seguir recorriendo las calles. Estamos hablando de los llamados bikers. Y tiene todos los detalles nuestro compañero Rubén Fernández. Muy buenos días. Buenos días. Llevan tiempo entre nosotros. Son parte del paisaje de la ciudad. En sus bicicletas o en sus motos, siempre con sus grandes mochilas verdes, amarillas o negras de Deliveroo, Glovo o Uber Eats. Son los riders. En una ciudad desierta, ellos son los que ahora rompen la monotonía del silencio circulando por las calles, aunque la policía les pare para cerciorarse que están llevando un pedido. Escuchamos a uno de ellos, a Antonio. Como en el caso mío, que ayer me pararon y con el solo hecho que vieron que tenía la aplicación y estaba llevando un pedido, bueno, me dejaron pasar. Daniel también es rider. Asegura que la crisis del coronavirus ha cambiado su manera de trabajar. Ya no pueden reunirse en grupo ante un restaurante esperando un pedido. Primordial, lo que no podemos hacer en la calle, que si hacíamos antes, no podemos permanecer en grupos. Si cada uno tiene que ir por su lado. Adiós a las charlas con colegas y amigos. Pasa la policía de vez en cuando, donde estamos reunidos los riders y que con un megáfono te dice separado de 1.5 metros a 2 metros. Y también a muchos de los restaurantes. De un gran total que había la semana pasada, te digo que están funcionando el 20-25% nada más. Desde el primer momento han velado por su propia seguridad y la de sus clientes. Yo compré mascarillas, las compré por internet y me llegaron. Las pagué yo sin ningún problema. Y sí, voy con mis mascarillas. Y uso guantes que compré en la farmacia. Yo pienso que Uber ha debido dotarnos, o mismo Glovo, dotarnos de ese material. Y se están arriesgando y lo saben. Los riders estamos trabajando y estamos poniendo en riesgo nuestra propia integridad física en todos los sentidos. Hemos hablado con Carolina Pérez, directora de comunicación corporativa de Deliveroo. Ellos afirman reembolsarán el precio del material. Hemos establecido entregas sin contacto, tanto restaurante rider como rider cliente. Hemos facilitado el acceso a material higiénico a través de una política de reembolso. Otra cosa que también ha cambiado es el momento de llamar a las casas y entregar el pedido. Muchos nos dicen toques el timbre y se dejan afuera, en la puerta. Otros te dicen montármelo en el ascensor y marca el número. Y voy tocando puertas, manillas, pomos, botones de ascensores, todo eso, todo con mucho cuidado, con guantes. Todo porque algunos viajemos fuera de nuestras casas durante unos minutos gracias a los sabores de medio mundo que ellos nos traen a nuestra puerta. Bueno, y como ha dicho Rubén Fernández, estos son testimonios que él mismo ha recogido tanto de las calles o, por ejemplo, ha llamado también a Deliveroo para recoger ese testimonio de su propia directora de comunicación, porque nosotros aquí en esta emisora les estamos contando los datos verídicos, informaciones que miramos con lupa. Y ojo, porque esto entraña mucha dificultad y más con las personas y con el escaso equipo de trabajadores que ahora mismo lo estamos haciendo al frente para asegurar, para certificar precisamente eso, la veracidad de los hechos que luego les contamos a ustedes. Sin embargo, los periodistas tenemos que lidiar cada día con un enemigo que corre como la pólvora y en esto no es el virus, sino las redes sociales, Cristina. Sí, son las fake news o los bulos, que siempre son preocupantes, pero en una situación como la que estamos viviendo se convierten en un arma muy peligrosa. Por eso les pedimos, por favor, que comprueben la veracidad de ese mensaje que, por ejemplo, sus familiares o amigos les envían por WhatsApp. Vanessa Vallecillo ha recopilado algunas de estas noticias falsas. Nunca la palabra viral ha tenido más sentido que durante esta pandemia. ¿La prueba? Hola amigos, acabo de comprar este eliminador de olores que mata el 99.9% de los gérmenes, bacterias y virus. En la parte de atrás específicamente aparece coronavirus humano. Sus existencias se han reducido considerablemente pese a que no combate el COVID-19. Es importante saber que la palabra coronavirus se refiere al tipo de virus, pero dentro de los COVID hay muchas cepas y en ningún caso se refiere al actual. Este era fácil, pero ¿qué hay de los que se presentan así? Me llamo Natalia Prego Cancelo. Soy médico de familia con número de colegiado 36. Con una simple búsqueda en internet vemos que la doctora existe y su número de colegiado también. Sin embargo, cuando vamos contrastando la información, vemos que no da datos oficiales, solo su opinión y además en forma de teoría conspiratoria. En estos momentos está habiendo una manipulación emocional y psicológica de la población en general. Las cifras que la OMS ofrece sobre la infección del coronavirus no justifican la alarma social institucionalizada que se está realizando. Continúa diciendo que no es necesario el aislamiento cuando en este mismo programa la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, nos contaba que se ha comprobado que en el foco de Miranda de Ebro sí ha funcionado. De hecho, hay un problema real en reenviar sin comprobar audios como este. Están desvalijando a las personas mayores, pican a la puerta con una bata. Y es que lo que empezó siendo un bulo, estaba comprobado que a la policía no le constaban denuncias, ha acabado por dar ideas y ser una noticia real. Así que, ¿cómo hacer frente a estos bulos? Muy fácil, den siempre por falsa cualquier información que les llegue por WhatsApp. Acudan primero a Google y escriban el texto que les han reenviado, tal cual. El buscador les va a decir en cuestión de segundos si esa información es veraz o no. Esto es importante para no contribuir al fenómeno paralelo que se está produciendo, el antibulo. Esos que pretenden hacer pasar por falsas iniciativas encomiables como esta. Hola familia, ¿qué tal? Os describía... La doctora en su audio nos pide que enviemos cartas a los enfermos que se sienten solos. Sin embargo, en las últimas horas este audio se reenvía acompañado de un texto que dice que es falso y que el objetivo es hackear ordenadores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esta iniciativa es real y se lo podemos demostrar. Pues sí, Vanessa, muchas gracias. Esta gran iniciativa tiene nombre y apellidos. Cristina Marín es cirujana en el Hospital de la Princesa en Madrid y dedica sus ratos libres, aunque son muy pocos, a levantar el ánimo de los enfermos. Para hacerles llegar cartas de apoyo y de ánimo a esos pacientes que están infectados. Pese a que es una iniciativa que fue personal mía y no institucional, se ha generalizado muchísimo. Hay otros hospitales que están montando iniciativas similares que van a ayudar a muchos pacientes. Bueno, y no dejamos como cada día de mirar ni un solo momento fuera de nuestras fronteras, y es que es ese espejo en el que deberíamos habernos mirado con mucha más anterioridad. En el mundo ya son 189.000 personas enfermas y cerca de 9.000 han fallecido. El número de positivos no para de frenar, especialmente en Italia y en Francia, países que están reclamando ahora mismo ayuda a Bruselas. A las 8:30 hablaremos de las posibles medidas que podría tomar, de hecho, la Unión con el expresidente del Parlamento Europeo, con Antonio Tajani. Por el momento sabemos que parte de esa ayuda económica va a llegar desde el Banco Central Europeo. Sí, la entidad ha anunciado la compra de deuda de 750.000 millones de euros. Desde Alemania, Angela Merkel ha señalado que la pandemia es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. Así pedía la canciller también a los alemanes que se tomen la crisis en serio. Y nos vuelven a llegar buenas noticias desde China, donde en 24 horas no se ha registrado ni un solo caso local por primera vez desde que comenzó el brote. Los 34 positivos que se diagnosticaron ayer fueron importados de otros países. En esta situación también estamos muy pendientes de aquellos españoles que se encontraban en otro país por ocio o por trabajo y que todavía no han podido regresar a sus hogares. ¿Qué plan tiene el gobierno para estos casos? María Ayuste, muy buenos días. Buenos días. Todos los españoles que se encuentren en el extranjero van a poder volver a casa. Así lo ha garantizado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que hizo un llamamiento a la calma a aquellos que quieran regresar a España por la crisis del coronavirus. La ministra explicó que tienen que ponerse en contacto con las embajadas y servicios consulares que están a disposición para ayudarles a un retorno ordenado. El Ministerio de Exteriores ha activado los más de 200 consulados y embajadas alrededor del mundo para asegurar que el gobierno español acompañará a todos y cada uno de los españoles a volver a casa sin dejar a nadie atrás, aseguró González Laya, que pidió calma, orden y mucha responsabilidad. Quiero pediros calma, quiero pediros responsabilidad. Quiero deciros que si deseáis retornar a España, os pongáis en contacto con vuestras agencias de viajes, con vuestros proveedores de servicios. González Laya ha emplazado a todo el que desee volver a comunicarse con las embajadas y consulados de España más cercanos a su ubicación y cuyos teléfonos permanecen operativos las 24 horas del día en las embajadas. Hemos habilitado números de teléfono, números de contacto a los que os podéis dirigir en cada una de las embajadas. También hemos habilitado uno aquí en Madrid. Voy a dároslo para que no se os olvide. +34 91 394 8900. La ministra ha confirmado que se dará prioridad en el retorno a los españoles más vulnerables. En los últimos días, las embajadas han registrado una avalancha de llamadas que han desbordado a los servicios consulares. El gobierno está en contacto con las líneas aéreas para garantizar conexiones que permitan el regreso de los españoles en el exterior y en coordinación con los demás países de la Unión Europea. Además, la responsable de Exteriores ha confirmado que se está intentando activar el mecanismo de protección civil europeo para ayudar al retorno. Es la mañana.